llega la cuarta temporada de Sueños Orgiásticos, todos los miércoles de 10 a 11 de la noche en Moncada Radio. Síguenos en orgiásticos.com y en el 104.6 de la FM. ¿Acaso os pensabais que os ibais a librar? Buenas noches, bienvenidos otra noche más a Sueños Orgiásticos. Son las 10 y 3 minutos de este miércoles 15 de febrero de 2012, creo que es decimocuarto programa de la temporada. Antes que nada, pedir disculpas por la emisión de la semana pasada, que al final fue cancelada debido a una festividad que estaba en mi calendario solo, pero no hay ningún problema. Y también pedir disculpas por cualquier fallo técnico que pueda haber durante el programa de hoy, y es que tengo problemas con la conexión a internet, pero bueno, ahora lo restableceremos rápido, y si no, nos iremos apañando con la música que tenemos aquí, que no es poca. Lo que pasa es que, bueno, me ha pillado así de imprevisto, y como teníamos que entrar a antena, pues entramos así sin más, ¿no? Buenas noches, como decíamos, decimocuarto programa de esta cuarta temporada. Espero que estéis bien, que lo hayáis pasado bien en estas dos semanas sin Sueños Orgiásticos. Bueno, hace 15 días que no nos vemos, 14, pero bueno. Antes que nada, recordar www.orgiásticos.com. Esa es la página web del programa, en la cual pues se anuncia si un programa se cancela o si se ha colgado el último programa, como es el caso de que están todos pendientes, ya están todos puestos en internet, pues todo eso se comunica, ¿no? Y igualmente que la semana pasada no sirvió para mucho porque no anunciamos que se cancelaría el programa, fue un imprevisto, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, no? Las cosas a veces pasan así y tienen que pasar y ya está, y si no, no aprendes. Pero bueno, era porque era mi cumpleaños y ya está, no pasa nada. Deciros que en el programa de hoy estaremos ante otro de estos programas que nosotros llamamos normales, es decir, cualquier programa en el cual pasa lo de siempre, que es nosotros ponemos un poco de música. ¿Ves? Como esta, la banda sonora de fondo. Y todo esto, ¿no? Ponemos un poco de música, contamos noticias raras, noticias difíciles de creer en versión larga, noticias raras, difíciles de creer, graciosas en versión corta, las noticias rápidas, que las llamamos aquí. Y bueno, hablamos de nombres raros también, porque tenemos una sección de nombres raros y para eso la utilizamos, ¿no? Aparte de eso, pues poco más que comentar, simplemente deciros que vamos a poneros una canción, porque sí, porque hay que poner canciones de vez en cuando, es oportuno en el programa de hoy, y debido a los problemas técnicos que estamos teniendo, pues pondremos lo que haya en el CD de emergencia, porque tengo un CD de emergencia, así que lo que suelga. No, perdona, la música hasta el final. No, vale. Tenía una yo aquí. No, este es el CD de música solo. Bueno, perdónate, ponemos David Guetta de emergencia, siempre va bien. Tenemos aquí el Nothing But The Beat, ¿ves? Pues nunca va de más tener algún disco por lo que pueda pasar. Bueno, disculpad, ahora después de la primera canción de Sueños Orgiásticos de hoy, de la emisión de hoy, que viene siendo habitual de todas maneras hacerla a esta hora, seguimos con el programa Sueños Orgiásticos. Empezamos o intentamos empezar de la mejor manera, que ahora veo que ya he podido conectarme a internet. Sí, no. Bueno, es igual, ahora lo miraremos. Ponemos el primer tema de la noche, que es Sweet, de Snoop Dogg, desde el disco Nothing But The Beat, de David Guetta. Suena en Sueños Orgiásticos ahora, a las 17 y minutos de esta noche, 15 de febrero. Big Snoop Dogg. Can you be my doctor? Can you fix me up? Can you wipe me down? So I can make you give it up till you say my name like a jersey, shutting down the game. Be my head coach so you can and never take me out till you can taste the wind. Do it again and again till you say my name. And by the way, I'm so glad I just wanna make you sweat. I wanna make you sweat. Just wanna make you sweat. I wanna make you sweat. Sweat. I just wanna make you sweat. wanna make you sweat. I just wanna make you sweat. I wanna make you sweat. Can you get me up like I'm late from my first class? So I can give it to you off like a first draft. Hold you like a paper plane, you know I got paper, babe. But them dollar bills, girl, make it rain. Holiday Inn, come and meet me on my eighth floor. Damn, it feels good, but I feel bad for the mates, though. And I apologize, but when I slip, I turn girls into slip and slide. I just wanna make you sweat. I wanna make you sweat. I just wanna make you sweat. I wanna make you sweat. Sweat. I just wanna make you sweat. I just wanna make you sweat. Bueno, seguimos en antena en Sueños Orgiásticos comentando que ya prácticamente podríamos dar por fin y quitados los problemas técnicos. Ahora mismo los estábamos acabando, por eso no estáis escuchando nada ahora, aunque se está perdiendo la conexión continuamente. Bueno, no os preocupéis, iremos tirando como sea, porque estaba ya hecho y ahora pues salió, ¿sabes? Ha sido un problema importante. Pero bueno, nosotros continuamos en Sueños Orgiásticos, o mejor tratamos de iniciar Sueños Orgiásticos, que no está resultando nada fácil en el día de hoy, pero podremos. Y como imaginaréis, pues ahora está pendiente dentro de nada, pues lo que viene siendo la pregunta de la semana. Cada semana, ya sabéis, hacemos una pregunta en Sueños Orgiásticos, en la cual pues lo que se pretende es que vosotros, en la medida de lo posible, pues la contestéis, si puede ser. Sería bueno, ¿no? Porque si no, pues no tiene gracia. Pero bueno, es para darle un poco de dinamismo al programa. Que luego no lo hacéis, tampoco es el fin del mundo, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer si luego no contestáis? Pues, pero no, mayoritariamente contestáis, o sea que no hay problema. La dirección, ya sabéis, es el uni... No, perdón, esa es personal. No, bueno, podéis mandar correos también a eluni@orgiasticos.com si queréis enviar piropos o amenazas o lo que sea. Pero en orgiasticos@orgiasticos.com, o sea, orgiasticos@orgiasticos.com, o sea, no ha habido un alarde de originalidad a la hora de escoger los nombres de dirección, y eso que he podido hacer muchas más de las que se puede hacer hoy en día con un dominio de Google, comprado a través de Inomitol, porque cada vez dan menos, pero bueno, es igual, eso es una historia muy complicada. El caso es que enviar a orgiasticos@orgiasticos.com podéis enviar pues cualquier cosa, ¿no? Una duda, una sugerencia, una pregunta, lo que fuera. Lo que pasa es que, pues, para darle un poco de sentido, os encaminamos, ¿no? Hacemos como los políticos, que os hacen pensar lo que queréis que piensen, en parte, porque luego los criticamos, pero es que a lo mejor quieren que los critiquemos para no pensar otras cosas peores de ellos. Pero bueno, es igual. El caso es que allí podéis enviar pues las respuestas a la pregunta de la semana. Y la pregunta de la semana, ya sabéis que como aquí pues lo hago como hobby, tampoco cobro, bueno, no, iba a decir no cobro mucho, no cobro, y al fin y al cabo dices, a veces me llevo sustos como los que me estoy llevando ahora con la conexión a internet, que sé, Mario, que debería ir más prevenido, no puedo ir con tan pocos discos, pero bueno, como ya últimamente no me fallaba, ya me había confiado. Bueno, el caso es que las preguntas, pues a lo mejor podéis pensar que no me las curro demasiado porque me fijo en cosas que pasan en mi vida y nunca mejor dicho, hasta el punto de que la pregunta de la semana pasada es la que vamos a mantener hasta esta, y aunque haya perdido un poco de sentido, puede parecer, porque ha pasado una semana, pues me gustaría plantearosla, que es, si tuvierais, que seguramente tenéis, que regalar algo a un director y técnico de sonido, guionista, ya sabéis, de un programa de radio, ¿qué regalaríais? La pregunta, no sé si la entendéis, a lo mejor es muy compleja para vosotros, no sé si atáis cabos, yo creo que sí, ¿no? Si tuvierais, que seguramente tenéis, que regalar algo a un director, técnico de sonido y demás, de un programa de radio, ¿qué regalaríais, no? O sea, podréis regalar muchas cosas, pero teniendo en cuenta que tenéis la obligación de hacerlo, pues ¿qué regalaríais? Correos a orgiasticos@orgiasticos.com. Los mejores, pues los comentaremos la semana que viene. O los únicos, si no hay muchos. O nos haremos los locos si no enviáis nada. O sea, no pasa nada. Bueno, ahí dejamos la pregunta de hoy. Y ya está, ¿no? Porque si es la pregunta de la semana, tampoco va a durar todo el programa, porque entonces ya no sería la pregunta de la semana, sería el programa de la semana. Y no puede ser. La pregunta de la semana es una pequeña sección, no es nada más que eso. No puede ser. Gracias. Así me siento animado, ¿no? Bueno, el caso es que ahora toca ya, es hora de, no sé si lo sabéis, pero es hora de las pequeñas noticias, que aquí llamamos noticias rápidas, que en el fondo son iguales que las noticias más largas, solo que duran menos tiempo. No tiene más, ¿eh? No tiene más. Y como nos falta una instrumental precisamente para esta sección, vamos a poner una que no es igual, pero es muy contundente también. Esto siempre funciona, ¿eh? Como comodín. Adquiere un alargador de pene por internet. Esta tiene mucha guasa, de verdad. Os va a gustar mucho. Adquiere un alargador de pene por internet y le envían una lupa. Sí, adquiere un alargador de pene por internet y le envían una lupa. La verdad es que los tíos tenían mucha guasa, ¿eh? Dicen, ¿quieres que te alarguemos el pene? Así seguro que tú como mínimo lo vas a ver más grande. Bueno, no cabe decir que es un fraude, pero bueno, dentro del fraude, para la persona que le afecta quizá no, pero para los demás puede resultar gracioso, y creo que incluso él lo comprendería. Otra noticia que tenemos por aquí: un millonario regaló su fortuna a 70 personas de la guía telefónica. Bueno, después de lo de un tío que le envían un alargador de pene, que es una lupa, esta a lo mejor no es muy graciosa, pero como mínimo sí que es estrambótica, ¿no? El tío pues se ve que no tenía familia, no sabía a quién dejar el dinero, como en las películas, y dice, pues voy a mirar la guía telefónica. Y se lo regaló a 70 personas, ¿eh? Que, o sea, que tendría que tener una fortuna considerable para poder dividirle tanto. O eso les dio una miseria a cada uno. Sea como sea, el tío la verdad es que se portó de una manera estrambótica, pero muy generosa para esas personas, seguro, que le estarán eternísimamente agradecidas, qué duda cabe. Y la última noticia rápida de hoy, me he perdido. Sí. Vale. Ah, sí, ya decía yo, digo, si tengo tres, no la bebía. Claro, como imprimo en blanco y negro, porque ahorro como Sandro Rosell, ¿no? Que prohibió las fotocopias en color. una clase de biología acaba en divorcio. Y esta sí que creo que es oportuno mencionarla un poquito más porque la verdad es que es curiosa. Una clase de biología sobre los tipos de sangre y que planteó dudas a un alumno sobre sus orígenes acabó con el divorcio de sus padres, al descubrirse que su padre oficial no era el verdadero, relató hoy la prensa local. Para que luego digan que todo conocimiento siempre es bueno, ¿eh? Que no va a perjudicar al niño ni mucho menos. Pues fíjate tú que no siempre se da el caso. Ay, hay que ver. Bueno, debido a que las incidencias siguen con la conexión en internet y tal, vamos a poner una segunda canción, ¿vale? La ponemos también sobre esta hora, pero bueno, digo esto porque así también me excuso un poco. Intentamos solucionar todo problema y eventualidad posible y luego continuamos con más noticias chorras, pero no rápidas, un nombre muy, pero que muy raro y alguna cosa más que se nos puede ocurrir, como otras canciones así puestas al tuntún. Hoy la verdad es que íbamos a poner canciones un poco diferentes. Sé que queda bien decirlo ahora que no las estamos pudiendo poner por el problema de la conexión a internet, pero es verdad, íbamos a poner otro tipo de canciones, pero debido a que nuestro único disco de emergencia con canciones es de David Guetta, tampoco lo vamos a desaprovechar, que aunque sea pesado, pues el chaval tampoco lo hace las cosas mal. Al fin y al cabo, como es el DJ, cada uno la canta uno diferente, o sea que tampoco nos vamos a morir. La que vamos a poner es particularmente bonita, que es Titanium de David Guetta con Sia. Esta la pusimos ya, ¿no? Un día, pues vamos a poner otra que no hayamos puesto, porque total, todas no las hemos puesto y ya las gastamos. Vamos a poner Little Bad Girl, que no me gusta tanto, con Tayo Cruz y Ludacris, pero bueno, para cambiar. Little bad girl, go. Bueno, y seguimos en Sueños Orgiásticos, en este programa en el cual la conexión a internet está, está brillando por su ausencia, porque no sé qué le pasa. Yo creo que este es el pequeño portátil este, que con lo de que no es de mi propiedad, ¿sabes? Nunca le... Nunca le hago muchas cosas, quiero decir, no lo formateo y eso, no me veo con confianza. Y luego resulta que al final tengo un montón de problemas, porque dices, no vas a tocar nada por no estropearlo, aunque lleva mucho tiempo contigo, pero no por no estropearlo, sino por no dejarlo al gusto del propietario. Y luego resulta que es que el propietario tiene un montón de historias con el Panda antivirus, el spyware no sé qué, para luego seguro tener el ordenador minado de virus y de spyware. Pero bueno, es igual. El caso es que algunas semanas pues me da problemas, ¿no? Pero no tanto como este, pero esta semana está siendo particularmente especial, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer, no? Si nos ha tocado así, pues nos ha tocado así, punto. No nos vamos a complicar la vida. Mira, ahora este sonido es por internet, ¿eh? Es del Spotify. Bueno, a ver cuánto dura. Bueno. Bueno, seguimos en Sueños Orgiásticos, como no, con noticias chorras. Intentaremos volver a la normalidad la medida de lo posible, y con una que no nos va a dejar indiferente a nadie, seguro. Bueno, unas cuantas. Esto puede hacer mucho daño a la industria alimenticia, de los supermercados y demás. Una lata de manteca de la Segunda Guerra Mundial sigue siendo comestible. Sí, amigos, un jubilado alemán ha hecho analizar una lata de manteca de cerdo envasada en Estados Unidos y distribuida en Alemania, en un cargamento de ayuda tras la Segunda Guerra Mundial, y según los resultados difundidos, el producto no ha caducado y todavía es apto para su consumo. O sea que si tiene un día hambre, pues se la puede comer tranquilamente. Alertado por el debate en torno a la eliminación de alimentos con fecha de caducidad vencida, el farmacéutico Hans Feldheimer, de 87 años, que también ya tenía una cierta edad cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, decidió entregar la manteca envasada en 1948 a las autoridades sanitarias del Estado Federado de Mecklenburg en Alemania para su análisis. En términos generales, dice entrecomillado, el estado del producto tras 64 años es satisfactorio en lo que se refiere a su grado de frescura y composición material, reveló Frank Feduhunsen, director de la Oficina de Agricultura, Seguridad Alimentaria y Pesca Regional. No sé si llevaría muchos conservantes, pero esto hoy en día seguro que no lo hacen, porque aunque la comida al natural aguantara tanto, que no creo, porque esto es envasado igualmente, pero si lo aguantara, seguro que no interesaría. Si incluso están haciendo lo posible por conseguir que las semillas no se puedan reproducir, según qué industrias. Sí, para monopolizar, ¿sabes? La industria alimentaria es una medida de democratizar el mundo, que los neoliberales no los cojan. Aunque el análisis de la manteca permitió detectar una ligera merma en aroma y sabor, la calidad del producto no se aleja excesivamente de la norma establecida para su consumo. Bueno, no está del todo allá, ¿sabes? Hablando claro para nosotros, pero bueno, se puede comer, lo que se dice, se puede comer. Para explicar el buen estado del producto tras el paso de los años, los expertos aludieron a su conservación en una lata preservada de la influencia del aire y la luz externos, así como de la presencia de conservantes como el ácido cítrico, ¿ves? Y la resina de guayaco con efectos antioxidantes. Increíble, ¿eh? Por razones sentimentales, Flynn Meyer, el tío este, el hombre señor de 87, Feldmeier, no había sido capaz en todos estos años de deshacerse de la lata de manteca de la marca Swift Bland Lard. Claro, es un producto altamente vinculado a una sentimentalidad, es comprensible. La lata rojiblanca, perdón, llegó a sus manos en uno de los paquetes de ayuda repartidos por millones en la Alemania occidental tras la guerra mundial, que incluían además leche en polvo, azúcar y queso, y que posteriormente llegaron también a la vecina oriental después de sortear numerosos obstáculos. Sencillamente no me podía separar de esta bonita lata, explicó Feldmeier, que hay que recordar tiene 87 años. Yo no quiero decir nada, pero bueno, bonita lata, pues. Quien las recibió de vuelta tras ser analizada, aunque eso sí, ya sin su contenido. Que, o sea, al final se ha quedado claro, para analizar el contenido se ha tenido que quedar sin el interior. Ahora es como si tuviera una funda, se ha quedado sin el interior. Porque luego digan que es lo que importa. Vaya, vaya. Bueno, pues el señor Feldmeier ya ha podido comprobar que en el caso de que se hubiera querido comer esa lata de conservas durante estos años, podría haberlo hecho perfectamente. Ahora, pues puede guardar la lata y lo que le quede de vida, a ver si no se pudre por sí sola. Que supongo que si hasta ahora la comida no ha estado mala, no creo que la lata se oxide ahora. Pero bueno, nunca se sabe. Bueno, esta era la primera noticia del día. Esto, Mario, por mucho que sea típico de todas las radios prácticamente del mundo que yo conozca, de que cada media hora suenan los pitidos, el hombre ese que me comentaste a mí que lo puso, no sé en qué estaba pensando. La verdad es que es poco... No lo veo, yo no lo veo, porque yo ya puedo mirar la hora, o sea que no hace falta que me lo pongan. Pero bueno, es igual, son costumbres, son tradiciones, son cosas que están ahí adheridas al mundo de la radio y así nos va. No, bueno, que nos va bien. Bueno, les va bien a los que viven de ello, pero quiero decir, en general, si me tuviera que identificar con el gremio, diría que nos va bien. Pero también hay gente que no le va tan bien, pero bueno, es igual. El caso es que vamos a por nuestro nombre raro de hoy, porque ya es el momento, consideramos, si no, pues iríamos igual, ¿no? Porque al fin y al cabo aquí ponemos las cosas cuando quiero yo, que para eso estoy aquí. No quiero ser muy autoritario, ¿no? Pero bueno, para una cosa que mando, no me la quitéis. Esta me suena mejor. Sí, amigos, buenas noches, bienvenidos a otro... Es que claro, parece el principio del programa. Bienvenidos a otro nombre raro aquí en Sueños Orgiásticos, a nuestra sección de heráldica, que exactamente no tiene el nombre definido, pero en el cual todas las semanas intentamos pues mencionar algún nombre pues que sea extraño en su uso, o suene curioso, o consideremos feo, gracioso, o que en definitiva no pueda haber nadie que nos esté escuchando con ese nombre y acabe demandándonos, porque todos sabemos que hoy en día la gente tiene la piel muy fina y vete a saber tú lo que nos podrían decir. Aunque si no nos han dicho otras personas con más agravios nada, pues ¿para qué nos iban a decir esto, no? El nombre que tenemos en la noche de hoy, en principio, está analizado como masculino. No sé si hay alguna equivalencia femenina, no lo hemos parado a buscar, pero bueno, tampoco necesitábamos tanto. Con esto nos bastaba y creemos que es suficiente. El nombre de esta noche, aquí en Sueños Orgiásticos, que vamos a analizar es el nombre de Gotardo. Sí, amigos, Gotardo, ¿eh? Es parecido a Leotardo, pero con Go, ¿eh? Gotardo. Según una de nuestras fuentes principales, Gotardo es un nombre que significa... Bueno, es un nombre de origen germánico, para empezar, como muchos de los que analizamos aquí. Por otra parte, no sé, a lo mejor es una cuestión del autor, o sea, de yo, Alex, como director del programa, que tengo alguna fascinación por considerar raros los nombres de origen germánico. Pero bueno, Gotardo creo que suena extraño. Si un amigo tuyo se llamara Gotardo, te sentirías como mínimo... curioso, digo yo. Pero bueno, es un nombre de origen germánico que significa atrevido. Este no tiene un significado que podríamos vincular mucho a su extrañeza, no parece, pero bueno, es un nombre de origen germánico que significa atrevido. Según esta fuente principal, la onomástica de Gotardo, es decir, el santo, el día que es el San Gotardo, porque también hay un San Gotardo, ha habido tantos santos a lo largo de la tradición cristiana católica, pues que al final ahí está San Gotardo incluso. El santo de Gotardo es el 4 de mayo. O sea, dentro de relativamente poco tiempo, depende de la percepción que tengamos cada uno. Hay personas que viven la vida de una manera que se les hace muy lento todo. No sé si porque se aburren mucho o porque lo exprimen tanto que cada día es como una odisea. Pero bueno, 3 meses tampoco, 2 meses y medio, pues San Gotardo es dentro de no demasiado tiempo. Según otra de nuestras fuentes, significa el que es valiente por la fuerza que recibe de Dios. Es más concreto, ¿eh? Es atrevido, valiente, pero por la fuerza que recibe de Dios. Ya empezamos fuerte. Según esta fuente, es una de las nuestras curiosas que analiza los nombres por numerología y cosas de estas que tienen que ver con los astros y que nosotros prácticamente desconocemos, o como mínimo yo y a lo mejor muchos oyentes no, pero que resulta gracioso hablar de ellas, vamos a analizar lo que nos viene con Gotardo. Sí, para ya, ordenador. Vale. La naturaleza emotiva de los Gotardo. Naturaleza diligente, cuidadosa y emotiva. Tiene originalidad, adquiere intelectualidad y recibe autoridad. Ama lo posible y lo imposible. Le gusta sentirse realizado y mejorado. A mí me ha gustado eso de ama lo posible y lo imposible. Es decir, lo amo todo. Le da igual todo, es posible todo. Eso es curioso, ¿eh? Las expresiones tan ambiguas que vemos en los análisis de nombres por numerología, que es que son capaces de todo, ¿eh? Pero bueno, es igual. De momento la naturaleza emotiva está ahí y la naturaleza expresiva, que es, bueno, pues a ver cómo se expresa Gotardo, se amolda a todo. Se expresa en la jovialidad, la amenidad y la prodigalidad. Siempre todo lo que cabe en edad se expresa él muy bien. Ama la dignidad, ¿ves? Y el renombre, lo bello, lo que crece y engrandece. Bueno, eso puede sonar un poco raro, pero bueno, no vamos a asumir ningún riesgo sobre la condición sexual de la mayoría de los gotardos. No sería bonito. Talento natural, ¿vale? Que esto es lo bueno. Es cuando llegamos al momento en el cual vemos que si te llamas como uno de estos nombres, en el fondo acabas queriéndolo. Es decir, ay, qué gracioso, te ríes de ellos. Puede, pero cuando acabas con esto, dices, ¿por qué mi madre no me llamó así? A lo mejor ahora no estaría pidiendo cartones, ¿eh? En la calle estaría haciendo otra cosa. Talento natural. Es mente de pensamiento práctico. Se expresa como un pensador neto y concreto, que aquilata valores y busca seguridad en la inversión de su esfuerzo o de su capital. Recibe aumento en las actividades que requieren disciplina, constancia, esfuerzo, lógica y razón. Ama la pericia, la previsión y la concreción. Podría destacar en profesiones como contratista, granjero, mecánico, dibujante, empleado público, empleado administrativo, obrero de fábrica o capataz, contable o político. Es decir, vale lo mismo para un barrio que para un fregado, básicamente. Pero bueno, en eso no se distingue demasiado de la mayoría de los análisis por numerología que hacemos nosotros aquí. Bueno, la fuente esta que citamos, porque ya sabéis que en sueños orgiásticos hacer lo que es hacer poco, ¿no? Nosotros lo decimos, otros lo hacen, que es lo gracioso, y bueno, intentamos sacar el máximo rendimiento al esfuerzo de los demás, que también puede ser considerado un talento, o si no, pues al menos nos hace sentir bien pensarlo así, Bueno, por último, el número de la suerte, según este análisis numerológico de la fuente que normalmente citamos de Gotardo, es el número 8. Un número que particularmente a mí, como director de este programa, me gusta mucho, cosa que quizá no os deba tener por qué interesar en absoluto, pero bueno, lo comento ya porque, pues sí, lo comento porque sí. Bueno, el caso es que ya hemos finalizado nuestra sección de heráldica, nombres raros de sueños orgiásticos del programa de hoy, 15 de febrero de 2012, con el nombre de Gotardo. La semana que viene, 22 de febrero, miércoles, tenemos mucho más. Bueno, un nombre más, mucho más en fondo, pero bueno, iremos por el estilo. Ya veréis cómo seguramente el nombre que analicemos podrá hacer muchas cosas, será alguien especialmente práctico. Y de mientras vamos a poner una tercera canción del programa de Sueños Orgiásticos. Por primera vez en esta noche vamos a poder poner un tema que realmente queríamos poner. No es que los temas que hayamos puesto no sean bonitos o no estén bien, pero bueno, no estaban en previsión, sino que han salido por la emergencia de no poder tener conexión a internet. Y vamos a poder corroborar aquello de que estábamos poniendo, íbamos a poner canciones un poco diferentes de lo normal, con un clásico de la música de los años finales de los 70, principios de los 80, como es el grupo Blondie y su tema Heart of a Glass, ¿vale? Suena aquí en Sueños Orgiásticos a las 10 y 38 de este 15 de febrero. Luego continuamos con más noticias raras y todas esas cosas que tenemos aquí. Blondie es Heart of a Glass. Este principio de canción, por cierto, es lo que ponen en los cines ahora, en muchos cines, pero bueno, lo digo para que lo sepáis. Lost. Bueno, este era el tercer tema de la noche, Heart of a Glass, del programa decimotercero, decimocuarto, ahora no recuerdo, de Sueños Orgiásticos, pero bueno, Heart of a Glass del grupo Blondie, que es un grupo pues ya retirado, pero que si no recuerdo mal tiene todos sus miembros vivos. Pues la chica de Blondie es una señora ya un poco mayor, 60 y tantos, pero bueno, supongo que estará bien, no lo sé, no conozco su estado de salud, pero bueno, tampoco es que vayamos a hablar de ello, porque esto al fin y al cabo es un programa musical y no podemos estar aquí, digo, no es un programa musical precisamente, y no podemos, pese a poner varias canciones durante cada emisión, estar hablando pues del estado de salud de esta señora ni de cualquier otra, que no tenemos en contra nada en absoluto de esta señora. Bueno, yo no tengo nada, por lo menos, y si alguien tiene, pues que lo diga donde sea, pero bueno, pues, es igual. El caso es que seguimos con más noticias raras. Esta es un poco escabrosa, pero bueno, tiene algo de, si no, no gracioso, como mínimo anecdótico, curioso, ¿no? Porque estuvo muerto 9 horas en un ciber y nadie lo notó. El suceso ocurrió cerca de Taipei, donde un muchacho de 23 años fue hallado sin vida sobre el teclado de un café, bueno, un café internet de estos. Lo curioso es que unos 30 clientes no se dieron cuenta del deceso. Un taiwanés murió en un café internet cuando jugaba con un videojuego y sus vecinos se dieron cuenta de su deceso sino 9 horas después, dijo el viernes la policía. Una camarera se acercó la noche del miércoles al hombre de 23 años y vio que estaba muerto, sentado en la silla con el cuerpo rígido y las manos extendidas. El hombre entró en la noche del martes al establecimiento, en el norte de la isla, cerca de Taipei, lugar que está abierto a las 24 horas del día, y la camarera lo vio hacer una llamada telefónica hacia el mediodía. Según las conclusiones preliminares, habría muerto poco después, y los otros 30 clientes del café internet no se dieron cuenta de nada por más de 9 horas. La gente tiene un vicio con internet que ya está empezando a ser insano. Porque esto ya, no sé, pasa de castaño oscuro. Bueno, el caso es que este hombre, pues, este chaval, porque también es más joven ya que yo, porque yo ya cumplí 24, o sea que ahora lo llamaremos chaval, que si no me quedan a mí mismo mal. Este chaval, pues, tuvo muy mala suerte, encima por doble partida, ¿no? Porque la familia, pues, llegaría un poco tarde a todo esto, porque, claro, si no te dicen que tu hijo muere y eso, pero bueno, 9 horas, en principio no puede parecer tanto, pero en un café, no sé. Son cosas raras, pero bueno, es igual. El caso es que os recomiendo que entre que comentamos la siguiente noticia, vayáis a internet, a la página web de www.orgiasticos.com, www.orgiasticos.com, al apartado de noticiario, porque en breve, después de esta noticia que comentaremos, iremos a la video noticia del día de hoy, que es un poco graciosa, es un poco curiosa, es como la del conejo de hace 2 semanas, pues más, ¿no? Porque es más entrañable, quizá para muchas personas, especialmente puede parecer del género femenino, ¿no? Sin ánimo de querer ser machista ni nada, pero bueno, el espíritu maternal pues parece que aflora más en las sociedades de hoy en día que no el paternal. Pero bueno, el caso es que tenemos una noticia curiosa. Ir a la sección de noticiario en un www.orgiásticos.com, 8 de febrero, buscar. Sé que hoy es 15, pero lo íbamos a poner la semana pasada, y para que voy a cambiar yo el letrero, ya que está puesto, pues 8 y punto. Bueno, luego lo cambiamos y eso. Y antes de eso, como comentábamos, vamos a por la última noticia antes de la video noticia, que es denuncia. Esta es muy buena, ¿eh? Esta es fuerte, esta la vamos a comentar así bien. Estad atentos, ¿eh? Que si no, lo perdéis. Denuncia a la policía que le venden azúcar en lugar de cocaína, ¿eh? Se ve que el chaval pues no estaba muy conforme porque le habían timado y no se lo comentó a nadie, sino a la policía, directamente, porque la policía debe velar porque la coca sea buena. En pocas ocasiones la policía se ha visto en otra situación igual. El delito se presentó ante ellos por iniciativa propia. Tras ser víctima de una estafa, Susan Basham, de 47 años, no ninguna niña inocente que pasaba por ahí y no conoce el estado de la legalidad de la cocaína, pues no. Una mujer de 47 años llamó al departamento de policía de Springfield, precisamente. Ahora ya empiezas a entender cosas, porque Springfield existe de verdad y no es solo una tienda de ropa, es una ciudad de verdad. No solo salen los Sims. La policía de Springfield, Missouri, en Estados Unidos, para denunciar que había pagado $40 por cocaína y a cambio había recibido azúcar. Con la denuncia, la mujer pretendía que le devolviesen sus $40, claro, porque tiene que haber un seguro para estas cosas. Allí no hay seguridad social, pero para estas cosas debe haberlo, ¿no? Y ver encarcelado al estafador, pero todo apunta a que no premeditó del todo su plan antes de presentarse en comisaría. Finalmente, y en vez de pagar a quien le había engañado, fue ella quien salió perdiendo. Cuando los agentes de policía fueron en busca de Susan con motivo del aviso de estafa, le encontraron con las manos en la masa, con una pipa de crack, según informó Matt Brown, portavoz de la policía, y publica The Springfield News Leader. Esta mujer era prolífica. Lo mismo, dices, claro, mientras me devuelven los $40 o no, pues yo ya había conseguido más recursos, ¿no? Dices, mientras me consiguen los $40 para comprar más coca, pues yo ya tenía mi pipa de crack, que es que era práctica la mujer. En su defensa, la mujer les proporcionó la dirección donde había realizado la compra, aunque eso les sirvió de poco. Los agentes acudieron a la casa donde supuestamente le habían vendido a Susan azúcar por cocaína, pero al llegar no consiguieron pasar más allá del quicio de la puerta. En la vivienda les recibieron un hombre y una mujer que negaron cualquier relación con las drogas. Por lo visto, el plan no pudo salirle peor a esta mujer. Por lo visto, esta pareja que visitaron era un poquito ligeramente más lista que esta mujer. Y estaba un poquito menos colgada que ella, porque, madre mía, pobrecita. Sí, da cosa ahí todo. Ay, pobrecilla. Bueno, y como comentábamos, esperemos que hayáis visitado www.orgiasticos.com, he dicho tres W, ¿no? Para ir a la sección de noticiario y que podáis ver el vídeo, en el cual no hace falta decir mucho más, solo que si lo estáis viendo, pues es claramente, como comento yo muy graciosamente, el sucesor de Rafa Nadal, este niño, porque la verdad es que se desempeña muy bien con el tenis de mesa, y por lo que he visto, por lo que he oído en muchos sitios, no es un fake, no es broma, es algo de verdad. De hecho, si os fijáis, el niño, hay un momento en el cual ya empieza a estar un poco cansado de su padre y ya no tira, no hace el tenis de mesa para devolver la pelota, sino para agredir a su padre. Incluso para, yo llego a pensar que en algún momento piensa en que debe matarlo, porque no le deja tranquilo. Está entrenando muchas horas ese niño, para lo pequeño es. No sentir en pie y se tira ahí un buen rato con el padre. Pero bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? La noticia simplemente comenta eso, ¿no? Que el talentoso James fue filmado sentado en una mesa de tamaño completo esperando a que su padre le arrojara una pelota para después golpearla con su raqueta con gran precisión. El niño prodigio, que aún no habla, se ha convertido en una estrella mundial después de que sus travesuras de ping-pong se volvieran viral en internet. Más de 630.000 personas han visto el clip de 90 segundos en solo 4 días, con el padre de Jamie, Kevin Battle, que describe la experiencia como alucinante. Ya verás, cuando atine más, si os fijáis, a partir del minuto y poco, las agresiones al padre ya son constantes. Cuando atine más, como sigues atosigándole tanto, te vas a quedar sin un ojo, Kevin. Pero bueno, es igual, cada padre pues hace lo que quiere, ¿no? Así luego dices, luego piensas, no, sí, padre puede ser cualquiera, pero bueno, que seguro que quiere mucho al hijo, ¿no? Pero bueno, hay un punto en que lo gracioso ya pues quizás se corta, ¿no? El niño pues está rabioso ya y eso. Nada, que vamos a poner un último tema musical antes de despedirnos de vosotros, para que os quedéis con un buen gusto de boca. Y vamos a poner otro tema de estos que estábamos poniendo no habituales, con Sweet Dreams, la original de Eurythmics en Sueños Orgiásticos. Bueno, es un poco larga. Pues sí, es un poco larga. Vamos a poner un tema más corto, porque si no, no iremos mal de tiempo. Vamos a poner el tema de Deep in Love, que se lleva últimamente, de Tom Boxer con Morena y Jay Wilson, o no me acuerdo exactamente cómo era el otro. Ahora os suenará, porque en las canciones modernas siempre lo cuentan, ¿no? Quién canta antes, para que te enteres. ¿Ves? Llegó o no. Morena, let's go. Con este tema de Deep in Love de Tom Boxer, Morena y Hugh Warner, dejamos el programa de hoy de Sueños Orgiásticos. Ya sabéis, la semana que viene, miércoles 22 de febrero, tenemos más Sueños Orgiásticos aquí en Moncada Radio en el 104.6 de la FM, perdón, en el www.orgiásticos.com. Ya sabéis que colgaremos el programa, la emisión de hoy, entre mañana pasado como mucho el sábado, para que lo podáis descargar o escuchar online. Esperemos que no lo estés escuchando ahora online, porque me gustaría que lo estés escuchando en directo, aunque escucharlo online siempre es mejor que no escucharlo, pero bueno, es igual, haced lo que queráis. Espero que os lo paséis bien, que contestéis a la pregunta de la semana y cualquier otra cosa que se os ocurra en la dirección orgiásticos@orgiásticos.com, y nada, que seáis muy felices en lo que resta de semana. No sé si ayer celebrasteis el día de San Valentín, ni me interesa en absoluto, porque bueno, cada uno pues sabrá lo que tiene y lo que deja de tener. Y la semana que viene más, el próximo miércoles, aquí en Sueños Orgiásticos a las 10 de la noche, Moncada Radio, ya sabéis, todas esas cosas. Que vaya muy bien.